¿Cómo estamos? Mi nombre es Marcos y vamos a estar leyendo la Biblia diaria como lo hacemos todos los días y vamos a estar en la lectura de agosto 16 a Jeremías 32-34. Vamos a comenzar con el capítulo 32. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo del Sedequía rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Y entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Pues Sedequía, rey de Judá, lo había apresado diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo, así dice Jehová, he aquí que yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la tomará? Y Sedequía, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y va a llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite, dice Jehová. Si pelearéis con los caldeos, no os sucederá bien. Imagínese que usted esté en su casa, o esté, la situación aquí es, para llevárselo así, como el ejemplo lo dice, están sitiados o están rodeados, todo el ejército de Babilonia los ha rodeado, no los dejan pasar nada de comida, nada de eso. Normalmente las siegas esos duraban hasta que la gente se les acababa la comida, y por eso es que la gente algunas veces almacenaba comidas para 1 o 2 años por si habían sucesos como estos, ¿no? Y el profeta Dios le ha dicho que van a caer por los babilonios. Jeremías no tiene nada que ver con el rey de Babilonia, pero ha profetizado en contra de su pueblo, se ha echado a la mayoría de su pueblo en contra, ¿no? Ahorita lo están acusando, yo creo que de espía o de alguien que promueve la causa de los babilonios. Y dijo Jeremías: Palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanael, hijo de Samuel, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Analog, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino Hamalec, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Analog, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la hacienda, y a ti compete la rendición. Aquí vamos a seguir leyéndolo. Vamos, y en la tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti compete la rendición. Cómprala para ti. Entonces conocí que era la palabra de Jehová y compré la heredad de Hanel, hijo de mi tío, la cual estaba en Hanol, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y llamé testigos y pesé el dinero en la balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y el traslado abierto, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Hanael, el hijo de mi tío, delante de los testigos que habían suscrito en la carta de la venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y orden a Baruch delante de ellos diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en un vaso de barro para que se conserven muchos días, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Yo creo que el tío pensó que le había hecho algo, le había jugado mal a Jeremías, ¿no? Porque yo creo que el tío, la única razón que se la vendió, porque sabía que los babilonios ya habían conquistado la tierra y todos esos toda la tierra iba a pasar al rey de Babilonia, y a los babilonios no iba a valer nada las escrituras, ¿no?, que ellos tenían. Él dijo, mejor se la vendo antes de que nos conquisten y no pueda agarrar nada. Okay. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia en millares y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos. Después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, es tu nombre. Grande es consejo y poderoso es en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Qué pusiste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, en Israel y entre los hombres, y te has hecho hombre, cuál es este día? Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos y con mano fuerte y brazo extendido con terror grande. Y les diste esta tierra de la cual juraste a los padres que se les daría, tierra que fluye leche y miel. Y entraron y poseyeron, mas no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de los que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes has acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de la espada y del hambre y de la pestilencia de los que habitas. De lo que habías dicho ha sucedido. Y he aquí que tú lo estás viendo. Y tú, oh Jehová, me has dicho: compraré la heredad por dinero y por testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Eso es lo que le está diciendo él mismo, que no va a valer nada todo lo que hizo si la ciudad va a ser entregada a los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿se me encubrirá a mí alguna cosa? Por tanto, así dice Jehová, aquí que voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que combatan contra esta ciudad y la prenderán fuego y quemarán asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a la ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Porque esta ciudad me ha sido como provocación a ira e indignación desde el día que la edificaron hasta hoy, de modo que la quitaré de mi presencia. Por tanto, la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me devolvieron la cerviz y no el rostro, y aún los enseñaba madrugando y enseñando, no escucharon para recibir corrección. Antes asentaron sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Gión, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, la cual les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel, a esta ciudad de las cuales decís vosotros, entregada será a mano del rey de Babilonia a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y mi saña grande, y les haré tornar a este lugar y los haré habitar seguramente. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para bien de ellos y de sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparte de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y toda mi alma, porque así dice Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido, y poseerán heredad en esta ciudad en la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, sin es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán carta, y la sellarán y pondrán testigo con tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de los valles, y en las ciudades de Negel, porque yo haré volver tu cautividad, dice Jehová. Capítulo 33. Y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez diciendo, él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así dice Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces, porque así dice Jehová Dios de Israel acerca de las cosas de esta ciudad y de las cosas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear con los caldeos, para llenarlas de cuerpo de hombres muertos a las cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues yo escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo te hago subir sanidad y medicina, y los curaré y los revelaré, anunciando de paz y en verdad, y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y los edificaré como el principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será por mí nombre de gozo, de alabanza y de gloria. Entre todas las naciones de la tierra me habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien, de toda paz que yo les haré. Así dice Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal aún, se han de huir voz de gozo y voz de alegría, voz de despojo y voz de desposada, voz de los que digan: alabar a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia; voz de los que traigan alabanza a la casa de Jehová, porque volveré a traer las ciudades de la tierra como al principio, dice Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan descansar a sus rebaños. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de los campos y en las ciudades de Negel, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, y aún pasarán ganados por las manos de los que dan cuenta, dice Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y este es el nombre con el cual la llamaron: Jehová, justicia nuestra. Porque así dice Jehová: no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes y los levitas no faltará varón en mi presencia, que en mi presencia ofrezca holocaustos y encienda presente, y que haga sacrificio todos los días. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová: si pudieses invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de manera que yo haya día y de noche su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas y sacerdotes mis ministros. Y yo creo que esto recibe muchas críticas, ¿no? Porque hay mucha gente dice que piensa que Jehová o Dios abandonó al pueblo de Israel, ¿no? Porque no ha habido y esto es sobre el acuerdo de ellos, no ha habido un descendiente que haya permanecido para siempre en el trono de David, porque ellos no creen en Jesucristo. Mas nosotros que creemos en Jesucristo sabemos que Jesucristo vino a morir por nosotros y está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y viene siendo el rey para siempre por la orden de Malquisedec, como lo dice en la Biblia. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicará el cimiento de David mi siervo y los levitas que me ministran. Vino mi palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has considerado lo que habla este pueblo, diciendo: dos familias de Jehová escogería a escoria ha desechado? Dos familias que Jehová escogería ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlos por tenerlos más por nación. Así dice Jehová: si no permaneciese mi pacto con el día y con la noche, y yo me he puesto las leyes del cielo y la tierra. Y está muy bonito eso que dice, que él puso las leyes de la tierra, ¿no? Y una de las leyes en Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega y el frío y el calor y el verano y el invierno y el día y la noche. Y todas esas leyes las podemos ver en la física, ¿no? El calor, tenemos la reacción que hace, la reacción química que hace el sol para darnos el calor, ¿no? La gravedad, el giro de la tierra, todo eso puede entenderse por la física, ¿no? También desecharé la simiente de Jacob y la tierra de mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea señor sobre el simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver su cautividad y tendré de ellos misericordia. Sí, aquí está diciendo la gente, pues dos simientes ha desechado a Dios, ¿no? La simiente de Saúl y la simiente de David. Y él está diciendo, no, yo no los he desechado, sino que los volveré a traer y David sigue siendo mi siervo. Y así, como dice aquí, él dice, así dice Jehová, si pudieses invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de manera que no haya día y no haya, ni día ni noche a su tiempo. So, él está diciendo, si ustedes, si el mismo pacto que yo he hecho con la tierra de que haya día y que haya noche, es el mismo pacto que yo estoy haciendo a ustedes, no se puede invalidar. Vamos a leer el capítulo 34 de Jeremías, vamos a seguir leyendo. Palabra de Jehová que vino a mí, a Jeremías, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra del señorío de su mano, y todos los pueblos pelearon contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así dice Jehová, aquí que yo entregaré a esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la quemaré con fuego, y no escaparás tú y de tu mano, sino que de cierto serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablarán boca a boca, y Babilonia entrarás. Con todo esto, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así dice Jehová de ti, no morirás a espada. En paz morirás, y como quemaron incienso por tus padres los reyes primeros que fueron antes de ti, así quemarán por ti el incienso. Ay, Señor, ¿por qué yo he hablado la palabra?, dice Jehová. Entonces el profeta Jeremías habló a Sedequías, rey de Judá, con estas palabras en Jerusalén, y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Lanquis, contra Askea, porque de las ciudades fortificadas de Judá estaban, estas habían quedado. Palabra que vino Jeremías de parte de Jehová después de Sedequías hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarse libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y cada uno a su sierva hebrea, hebreo, que ninguno usase de los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían entrado en el pacto de dejar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva libres, que ninguno usase más de ellos como los siervos, obedecieron y los dejaron, mas después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron por siervos y por siervas. Por lo cual vino palabra a Jehová a Jeremías de parte de Jehová diciendo: así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. Yo creo que una de las razones por qué Sedequías se puso a pensar eso, no creo que fue de arrepentimiento, sino que él supo que cuando fue conquistado por los asirios o por los babilonios, a la gente pobre y los siervos fueron los que únicos que quedaron, ¿no? Yo creo que quería hacer un punto ahí. Por el cual vino palabra de Jehová a Jeremías de parte de Dios diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, diciendo: al cabo de 7 años dejará libre cada uno a su hermano y hebreo que fuere vendido, él servirá pues 6 años y lo enviarás libre de ti. Mas vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habéis hoy convencido y hecho lo recto de mis ojos, delante de mis ojos, anunciando cada uno la liberación de su prójimo. Y habéis hecho pacto mi presencia en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, cada uno a su sierva, y habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Si se acuerdan en Deuteronomio 15, con 15:2, donde dice: cuando se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiese servido 6 años, el 7º año lo despedirás libre de ti. Por tanto, así dice Jehová: vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno una liberación a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, a espada y a pestilencia y a hambre, y haré que seáis removidos a todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasan mi pacto, que no han llevado efecto las palabras del pacto que celebraron en presencia, diciendo: en dos partes del becerro y efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, diciendo: en dos partes el becerro, y pasando por medio de ellas a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y los cuerpos muertos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequía, rey de Judá, y a los príncipes entregaré en manos de sus enemigos, y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se fueron de vosotros. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y os haré volver a esta ciudad, y pelearán con ella, y la tomarán, y le prenderán fuego, y reduciré la soledad de las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. So, hasta aquí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor, vaya a nuestro sitio mawministries.com. Gracias.